Mirá quién vino. Muy bien, ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, una invitada de lujo de verdad, es la señora Eva Giberti, una militante histórica, estudiosa de las cuestiones de género. Mirá quién vino. ¿Por qué una no podría ser coqueta y eso se supone que es venderse a una cultura que nos pide que seamos lindas? Y bueno, sí, yo también quiero ser linda. Mira, y eso no entra en ninguna contradicción. No, y si hay contradicciones, bienvenidas sean. No buscar chocar innecesariamente. Es decir, militar no es engordar, meterse los dedos en la nariz, no pintarse. No, eso no es militar. Yo me cuido bastante de los fanatismos. Mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino. Mira quién vino, nene. Vino. ¿De quién estamos hablando? De Juan Hank Soriano, líder. Juan Hank Soriano, líder. ¿Cómo dijo usted? Indiscutido. Líder indiscutido de la agrupación Batallón Militante. Muy discutido. Agrupación discutida y polémica agrupación, sí. Que estuvo en el tapete, en el tintero, en la tapa de los. No sé, Soriano. En la tapa de los diarios. Es una alfombra. Eso, claro. El tapete es la mantita donde vende las cosas, me apunta aquí Rubén Viñoles. Yo pensé que el tapete era el coso ese que rodea tu computadora. Mi iPad. No, eso es el mal gusto, Juan. Es un tapete de mal gusto. ¿Qué problema tiene usted con... Vamos a contarle un poco. El protector de mi iPad. A la audiencia. Julia tiene una especie de ordenador curioso y particular, es muy moderno. Es un iPad, se llama. Fabricado en Palermo. Y está rodeado de un lunares blancos con una cosa roja, un espanto. Sí, tiene sarampión al revés. Sí, según usted... Sí. De Yayoi Kusama, es un original. ¿Lo buscaste en Google? No, yo lo sabía porque fui a ver su muestra. Hank Soriano vino acá para hablar de arte. No. ¿Querés hablar de Kusama? De cultura también podemos hablar. Podemos hablar de Kusama un montón, ¿eh? ¿Fuiste a la exposición de Kusama? Estuve en la exposición de Kusama. Sí. ¿Qué opinión te merece? Me parece hay que... cola en el Malva todos los días. Ya, ahora no. Terminó. Ah, ¿terminó? Sí. Sí, me parece una obra rupturista y a la vez consecuente con lo que venía haciendo. No tengo la menor idea de quién es. Fuera del aire me dijo una delincuente, habla perfecto castellano y nació en Constitución. No dije eso. Señor Hank Soriano, bueno, veníamos hablando, ese Hank, uno de los referentes de la agrupación Batallón Militante, agrupación que estuvo en la tapa de los diarios cuando fue... A ver, porque la agrupación, ¿a qué se dedicaba Hank en tiempos en los que se dedicaba a eso tan polémico a lo que se dedicaba? El año pasado, Batallón, este ya es parte del cassette, esto creo que lo puedo decir dormido. Sí, por eso que yo lo iba a explicar y dije, mejor no me lo explique. No, pero lo voy a resumir rápido. El año pasado, Batallón trabajaba dentro de los penales y tenía 25 talleres intramuros con alguna actividad extramuros. Las actividades extramuros eran pintar el frente del penal de Ezeiza, como está pintado al día de hoy, o el frente del penal de Devoto, y... Lo que sucedió, que se convirtió en un gran escándalo, fue que en una de las salidas culturales, que no son salidas transitorias, hay una gran diferencia, en una de las salidas culturales que auspiciamos nosotros, las hicimos en un local que nos prestaban, y obviamente nosotros usamos nuestra iconografía de Batallón Militante con Juan Perón, Eva, Cristina, Néstor y todo lo que sabemos que nos agrada. En una de estas jornadas vino Eduardo Vázquez, el otrora baterista de Callejeros. Asesino de Wanda Tadei. Claro. El tipo estaba preso por ambas cosas y se arma el gran quilombo porque era un caso mediático en realidad, siendo que nosotros, como siempre decimos, y ya hasta que lo digo con un aplomo bárbaro, ni siquiera sabíamos quién salía, y si te pones a analizar por ahí había casos peores, pero uno cuando entra a trabajar adentro de un penal no evalúa. No, pero además esa es la misma historia, digamos, la historia de trabajar adentro de un penal tiene que ver con que vos no evaluás. ¿Cuál es la historia y el crimen que cometió la persona? Se supone que el tipo ya está juzgado. Claro, vos vas a hacer otro laburo, no vas a juzgarlo. Claro. También pasó una cosa que por ahí a veces nunca la aclaramos, pero creo que es necesario aclararla. Muchas veces se creyó que Batallón estaba a favor de un ladrón, de un asesino, de un secuestrador o de cualquier tipo de delincuente. Y Batallón está en la vereda opuesta de eso. El batallón justamente trabajaba adentro para bajar los niveles de rencor adentro, para empezar a generar una verdadera resocialización del tipo o la tipa que está preso. No es que nosotros estamos a favor de la delincuencia, ni mucho menos. Nosotros hacíamos un laburo que era para tratar de evitar, al menos con nuestro pequeñísimo granito de arena, de que el servicio penitenciario no sea una fábrica de peores delincuentes, como en muchos casos lo es. Uh-huh. Pero bueno, eso más o menos es lo que nos venía pasando. Sí, no, eso era batallón, porque en realidad a veces también pasa eso, que a veces se cree que nosotros éramos eso y nada más, y que ya está, y nosotros venimos laburando como locos. En los penales habremos estado 5 o 6 meses, y después tuvimos 5 o 6 meses en el Borda, y ahora estamos hace 6 meses. ¿No es ingrato, Hank, en Matanza? De cara a lo que podés llamar, digo, la sociedad, la gente, incluso el microclima, ¿no es ingrato ese laburo? Que digo, es un laburo que poca gente hace y que por ahí no tiene la recepción que debería tener. Ingrata es la gente, a lo sumo, la gente que nos sigue atacando y que nos sigue pegando tanto por adentro como por afuera, así como también tenemos apoyo enorme por adentro y por afuera, pero el trabajo no es súper grato. Es doloroso, te cuestiona permanentemente, al menos lo que eran los penales, pero después termina siendo gratificante. Más ahora lo que estamos haciendo, que estamos laburando ahí en Matanza, en lo que se llama La Palangana, que es el barrio Juan Domingo Perón, que es un caos absoluto. Es un barrio que se inundó muchísimo, ¿no? Es un barrio que se inunda permanentemente. Se llama Palangana justamente por eso. Está por abajo del nivel del río. Una lluvia genera una inundación gigantesca sobre una población enorme de gente. Ahí estamos laburando desde las inundaciones. Estamos con el apoyo de algunas otras agrupaciones, más que nada de Descamisados. Y laburando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y también con la gente de Salud del Ministerio siempre de Nación. Pero estamos tratando de hacer ahí algo, que estamos a la vez tratando de luchar de que se haga un cambio más bien estructural, o sea, que no sea nada más asistencia o que se le acerquen los derechos en tanto programas de Ministerio de Desarrollo que le pueden dar un vaso de leche para los chicos, sino algo que tenga que ver más con planificación, con recursos hídricos, algo que genere realmente un cambio de vida para esta gente que está ahí, que no dejan de ser personas que están viviendo ahí, que tienen los mismos derechos que todos nosotros, aunque muchas veces ni se hable, y cuando se hable tampoco se le dé demasiada pelota. Hank, ¿ustedes dejaron de ir a los penales a partir del escándalo? Exactamente, sí, sí. Cuando sale la tapa del diario, nosotros dejamos de estar en los penales. ¿Fue una decisión que tomaron ustedes o fue una decisión impuesta por algún...? Fue una decisión general. Nosotros obviamente no pensábamos irnos de ahí, pero ni queríamos irnos de ahí. Pero era bastante lógico que nos pidan que levantemos la pata de lo que estábamos laburando. Sí. Ustedes laburaban aparte con Víctor Ortel, que era el jefe del servicio penitenciario antes de la fuga de los 13 presos del penal hace un mes atrás, ¿no? Que nosotros laburábamos con él es lo mismo que decir que en la Matanza de La Palangana laburamos con Alessia Kirchner. Es un funcionario que nos abrió la puerta a una cosa, nada más. No es que laburábamos con él ni él era miembro de batallón. Es el tipo que generó los cambios que al día de hoy se piden que vuelvan a funcionar esos cambios, porque con lo la digo nueva como una reivindicación hay... igual, ¿eh? O sea, quiero decir, vos decís, bueno, es el funcionario que estaba en el servicio penitenciario en ese momento, pero no cualquier funcionario te va a permitir hacer lo que ustedes estaban haciendo. Absolutamente, claro, no, pero porque también muchas veces se dijo que él era parte de batallón y él no era parte de batallón, él es un tipo que le abrió la puerta a una agrupación. Sí. De hecho, me parece mucho más loable lo que hizo él, al abrirle la puerta a una agrupación política para que trabaje adentro en la reinserción, no siendo parte de esa agrupación política. Al día de hoy nosotros seguimos teniendo contacto con muchos privados y privadas de su libertad que nos cuentan que las cosas no cambiaron para bien con el nuevo director y que te piden prácticamente que hagamos algo para que vuelva este director, siendo que es casi... ¿Qué es lo que cuentan? No cambiaron para bien, se empeoraron. Empeoraron, sí, sin duda. Sí. ¿En qué áreas, por ejemplo? En general, para que vos te des una idea, una de las lo que tenía el trabajo que había hecho Ortel adentro... Había cosas que eran hechos y cosas que eran simbólicas que terminaban generando hechos. Por ejemplo, en una cárcel históricamente, un preso cuando camina tiene que ir mirando al suelo con las dos manos en las espaldas. Y si... ¿Eso es una regla de la cárcel escrita? No. Pero siempre fue así. desde que empieza a trabajar Víctor, sale eso. O sea, los tipos caminan con normalidad. Hay un principio que es muy básico, que es que la cárcel tiene que funcionar, o sea, te priva de tu libertad ambulatoria, pero adentro de la cárcel vos sos igual de libre que un tipo afuera, sin salir del predio. Y lo que no te pueden sacar nunca son los derechos, que los mismos que tendrías afuera, que los tengas ahí adentro. Claro, o sea, se nadie te puede imponer que mires para abajo y te pongas las manos en la espalda para caminar y para circular. Ahora, pero eso es una regla tácita que existente. Sí, es tácito, absolutamente tácito. Y ahora vuelve eso. O sea, hay que tener en cuenta que... Con Marambio volvió eso. Sí, de los... ni siquiera es con Marambio. Sí. O sea, los guardias... Digamos, Marambio es el que vino a asumir el lugar de Víctor Ortel como claro, jefe sí, claro. del Servicio Penitenciario Federal. No, ni siquiera es con Marambio, o sea, no lo personalizaría en él bajo ningún concepto. Pero sí sobre toda una población carcelaria, en este caso penitenciaria, de los guardias, que tienen una especie de sabor a venganza en sus bastones para decirle a los pibes, bueno, ahora que se fue Víctor van a ver lo que les pasa. Y volvieron muchos maltratos, volvieron en unas cuantas cosas que no tenían por qué pasar, como que te entren a hacer una requisa en el medio de una clase universitaria. Si eso llega a pasar en la UBA, la gente va en cana. Pero como pasa dentro de la cárcel, a duras penas que se sabe. Eso con Ortel no pasaba y ahora volvió a pasar. Ajá. Concretamente, ahora hay requisas en el medio de una clase. Hay denuncias que están en Tiempo Argentino, las hemos publicado nosotros, cartas de los propios detenidos que, como pueden, le hacen llegar a los medios y cuentan esto. Hubo una nota en Continental con Víctor Hugo, que es uno de los presos habló desde la cárcel, contando esto. Y esto es lo mínimo, o sea, hubo tres suicidados en 2 semanas. Son las contradicciones propias, ¿no?, del proyecto, si querés, nacional y popular. Quiero decir, vos al principio decías, Batallón es una agrupación que tiene como referente a Perón, Evita, Cristina y a Néstor. Uh-huh. Ahora, es este gobierno el que saca a Ortel y lo pone a Marambio. Lo que pasa eso que... ¿Cuál es la solución política de eso? Es que en realidad muchas veces... O la explicación política de eso. Es que muchas veces se considera que el gobierno es una entelequia, que es un bloque gigante, que toma todas las decisiones, todo absolutamente acordado, y no es así. De hecho, le preguntás a cualquier... Te diría al 90% de los militantes y a la gran mayoría de los funcionarios, ¿qué opina de que Insaurralde haya dicho lo de la baja de imputabilidad? Y te dicen que no. Sí. O sea... Y esto también se da en esos niveles, o sea, por algo hay ministerio, por algo hay funcionarios en diferentes áreas que pueden tomar decisiones que pueden estar absolutamente equivocadas, o no. Pero no es el kirchnerismo pone esto acá. O sea, por ahí sería bueno preguntarle a funcionarios qué opinan de la designación de Marambio y conforme va avanzando la gestión, qué van opinando de cómo está avanzando esa gestión. También es cierto que a fin de cuentas, en un proceso de una orgánica muy fuerte como el kirchnerismo, nadie toma una decisión de estas características sin el aval de la presidenta. ¿O no? No lo sé. No me consta. No te consta. No me consta como para saberlo con seguridad. ¿Qué supones? Que hay ministerios que son muy fuertes. Y que... Que son más bien autónomos, cuando decís fuertes, ¿crees? Sí, que son más bien autónomos. Cierta y que autonomía. Que tienen cierta... Se manejan con cierta autonomía. Sí, también, o sea... No vamos a usar la palabra mafioso, pero... Pero lo usamos. Pero la acabamos hay de ves, pronunciar. Hay ciertos ministerios que son peligrosos. Sí. Si no, con este criterio, ¿cómo el kirchnerismo permite la policía bonaerense? Claro, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, estamos hablando que es un... Sí, no necesariamente el Ministerio de Seguridad. Digo, son... ministerios y áreas que son muy complicadas, son muy peligrosas. O sea, son peligrosas de verdad, de que sí, te peguen un corchazo, o sea, no, o de que te asusten, ¿viste? A mí, sinceramente, jamás me ha pasado nada, pero sé que pasa. O sea, y que te asustan y que te amenazan y que si querés tocar un cable complicado, se te van a tirar encima. Andá vos a tratar de hacer un saneamiento en una cuestión como puede ser la policía bonaerense y podés llegar a tener... No sé cuántos policías habrá en Buenos Aires, pero podés llegar a tener todo un ejército en la calle de total, culo, parado en contra tuyo. Las intendencias pasa ahora, después de no sé qué vamos a hacer. Vamos a ir una tanda. Hablamos un poquito de la Estamos con ¿sí? Hank Soriano, referente de la agrupación Batallón Militante. Agrupación que se ha dedicado a laburar con los presos en los penales, que después laburó mucho en el Borda. Me gustaría que a la vuelta de la tanda habláramos un poco del Borda. Ok. No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. Seguimos en Mirá quién vino con Hank Soriano, nuestro invitado del día de la fecha, un militante, un batallador, referente de la agrupación Batallón Militante, que laburó mucho también en el Borda y estuvieron ahí, Hank, ustedes poniendo el cuerpo en la última represión de la Policía Metropolitana. No. Yo entiendo que como periodista trates de buscar... No seas boludo. ¿Cómo no, me dice periodista? Periodista serás vos, Hank. No, esa es una mala palabra que no te voy a permitir. Por eso te digo, no te voy a permitir que me digas periodista, ¿eh? Periodista, no. En todo caso, lo charlamos afuera del aire y salimos afuera de la radio. Escuchame. No, yo para abrir un poco el tema, digo. No, pero no es que... Después no... vamos a hablar, vos sabés que después vamos a hablar pero no del somos, Borda. No somos nosotros los soldados que estuvimos en el frente de la guerra, en todas las batallas. Estuvimos... resistiendo en el Borda. ¿No ves que ahora te vas? Nosotros resistimos. Sí, obvio. Vos resististe los 90 también, dale. Escúchame. Sin embargo, te he visto cantarlo. Nosotros estábamos en el Borda resistiendo el avance de la policía, que lo que hacía la Metropolitana era caerte a las 2 de la mañana con una mudancera y una mezcladora y la policía, como si fueran a hacer la mudanza y ponerse a trabajar ahí para justamente mostrarte de que había todo un aparato que ya estaba listo para demoler lo que era el taller 19, el taller protegido 19 del Borda, que quedaba en la parte de atrás. Cuando empezó este avance, nosotros nos sumamos a esa lucha, invitados por las compañeras del Picado Nacional y Popular Femenino, con quien compartimos también esta resistencia, aparte de los trabajadores. Y en cierto momento, bueno, salió esta medida cautelar. Opa, esa palabra no se dice. Y lo que generó fue que quede trabado el... Eso hace el mismo comentario. Tengo acá así como un chip. Sí. lo que se buscaba era evitar que justamente demuelan. Cuando sale la cautelar, no se puede demoler más. Y de un día para el otro, llegó la policía con un carro, dos tranvías, Macri, Montenegro y la represión, y demolió todo al carajo. Esto fue a las 9 de la mañana, nosotros llegamos a las 11. Nosotros estuvimos, sí, en medio de los tiroteos. Ah, no te la bancaste, llegaste tarde al final. ¿Qué querés? Yo tengo que ir a Santo Lugar, yo llego tarde a todos lados. Y llegamos y era un caos total, y los tipos, vos avanzabas 3 pasos y te tiraban 65 mil millones de tiros en ráfaga. Había como una pintura que tiraban, no sé qué carajo era. Había un montonazo de compañeros de otras agrupaciones, de Levita, médicos y enfermos. Lleno de marca de los balazos de goma, está en la cabeza, todo un desastre absoluto. Esa fue la linda historia que tenemos con esta música. Sí, no, de fondo, por eso no. Hablemos de tiros. Sí, no, más allá de la represión esa concreta, ¿en qué situación está ahora ese conflicto? Hasta donde sabíamos nosotros. De pronto nosotros, todo el mundo habla del Borda, estamos todos. Lo citaron a indagatoria a Chaín y al jefe de la Metropolitana. Sí, sí, sí. Sí, están citando eso por el lado legal, que tiene que ver más que nada con el accionar de ese día, con respecto a lo que es el escenario propiamente dicho de la reconstrucción o no del taller. Nosotros estamos juntando, muy cortito, sí, sí. La causa por la que lo citan, digamos, la figura por la que lo citan, la acusación a él y a Horacio Jiménez, que es el jefe de la Metropolitana, es abuso de autoridad, requerimiento ilegal de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial. Claro, que es algo por lo cual estaría bueno que los tipos estén en cana, pero a la vez en lo que estamos trabajando justamente es en que se reconstruya el taller 19 ahí. O sea, perder ese terreno significa que empiecen a construir el centro cívico, y que empiecen a construir el centro cívico implica que se lleven todos los hospitales del Moyano, Tobar García y el de mujeres, que ahora me olvidé el nombre. El Moyano, el Tobar García y el Borda, Tobar. Perdón. Ah. Bueno, el Moyano es el de mujeres. Sí. Por eso nos quedamos todos como... Sí, ya sé. Bueno, la cuestión es... Todos tenemos lagunas, compañeros. Lo que estamos haciendo... Yo tengo un río. Lo que estamos haciendo es, en este momento, juntar firmas conjuntamente con otras agrupaciones y con los trabajadores para elevar a la legislatura la cantidad de firmas pertinente para que se haga, para que se reconstruya ahí el taller 19 de nuevo. Además, ustedes tienen una militancia con los internos del Borda, concretamente, haciendo actividades. Ahí lo que teníamos en su momento era que todos los sábados sosteníamos un evento cultural en el cual tocaban bandas, tocaban internos, cantaban, nos expresaban de la manera que ellos querían, y los estuvimos durante 5 o 6 meses todos los sábados ahí adentro del predio del Borda. No era que militábamos con los pacientes activamente como si lo hacíamos por ahí en el penal. Ahí lo que hacíamos era participar en esto, participar también durante la semana porque venían y te dan una mano con un montón de cosas, pero no militar adentro del borde, eso no lo hemos hecho. Vos tenías ganas de que escucháramos una canción de Alma Fuerte. Sí. Con mucha vehemencia. Con mucha vehemencia. Me viene desde ayer a la noche mandando mensajes para escuchar una canción de Alma Fuerte. Sí. Dicho sea de paso, podría venir Ricardo Iorio también, puede venir Hank en algún momento. Si llega Ricardo Iorio y yo no vengo, está mal. Bueno, cuando venga te avisamos así venís a cholulear. ¿Qué crees que escuchemos de Alma Fuerte? Vamos a escuchar ahora La Llaga. La Llaga es una canción que grabó él en un disco anterior que era un tango. Y para este último disco que es Trillando la Fina lo versionó en una versión metalera que dura menos de 2 minutos. Esta canción, yo sí quiero contar una cosa que es un detalle. Ricardo siempre cuenta en los conciertos de él que no pasan Alma Fuerte en las radios. Y tiene mucha razón, al punto de que acá no está el disco Trillando la Fina en esta radio. Es increíble que no esté. ¿Vas a hacer la denuncia pública de que Nacional Rock no estaba? La voy a hacer. En realidad no tiene que ver con hacer una denuncia pública con Nacional Rock. No es culpa de Nacional Rock, es culpa hasta de la disquera que no trae el disco acá. Uh-huh. Y de que por ahí estaría bueno que Nacional Rock compre. Compre el disco de la banda que sea y lo tenga y ni siquiera las bandas famosas. Inclusive, mejor sería que agarre bandas que no conoce ni el loro. Pero pide que grabaron. No, eso sí se ocurre acá. A favor, puedo decir una cosita. Sí. Acá escuchamos la típica banda que se llama Él Mató a un. No, eso es una banda. Eso es un gordo en motoneta. Déjame. Permíteme. Una no, favor. No bardies a la banda. El tema está en rotación acá, ¿eh? ¿Cuál? Trillando la Fina. Ya, por eso está acá. Ahora, digo. Deberían para mí estar los discos completos de las bandas, ¿no? Y vuelvo a repetir, no Alma Fuerte, que es una banda que lleva un montón de gente, también Alma Fuerte, digo, pero hay bandas que graban sus discos, los discos de UMI, por ejemplo, tendría, pues quizás estén, ¿eh? Pero deberían estar todos acá. ¿Cómo no van a estar los está discos? Está bien, de igual te voy a decir una cosa en favor de esta radio. Si hay una radio que pasa bandas raras, él se tiró un pedo en el medio de la avenida, de no sé, es esta radio. Me parece. Si hay una banda que bucea por la... Una banda. Digo, si hay una radio que bucea por el mundo de las bandas independientes y qué sé yo, podemos decir, tal vez, un poco hasta de más. Ah, bueno, tenés La Tribu y hace lo mismo también. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Por qué no escuchamos? Escúcheme, ¿te gusta Ricardo Iorio como personaje? ¿Lo valorás? ¿Lo reivindicás? Salvo 3 o 4 excepciones grandes que tiene él sobre ciertas cosas que lo rodean, sí. Bien, escuchemos el tema y después hablemos un poco, porque a mí me pasa algo similar con Iorio. Ok. Esta llaga llevo prendida como vieja escarapela. Estoy mostrándote mi herida abierta, la cual no fue ya por hembra, desde las entrañas acuciándome la pena. Se me ha colgado esa llaga, la que protege los huesos de mi conciencia, para que nunca jamás olvide yo la razón de la miseria, su sentimiento de solitaria nochebuena. Ya no da más. Guarda decires de los que miran al rey mago de la ausencia. También derrota sacrificio, amor, empedrado olor a fiera. Lluvia de patios, metal pesado en los chaperíos suena. Una mariposa mía y del que escribió devuelve la primavera para él. Lluvia de patio, metal pesado en los chaperíos suena. Y una mariposa mía y del que escribió vuelve la primavera para ver. Acá ya lo hemos dicho, tenemos ganas de que Ricardo Iorio haga el cover de nuestra cortina Mirá Quién Vino. ¿Eh? Sí. ¡Vino Tinto en el mantel! Decime si no... Técnicamente imposible, me parece, pero bueno. Bueno. Me parece, no, me parece. Pero ¿sabes quién lo hace muy bien? Nuestro subdirector, el señor Sebastián Vázquez, podría hacerlo. Ah, ¿por qué no? Porque lo sabe perfectamente. ¿Eh? Ahí está. Lo sabe perfectamente. Podría hacerlo. Eso le encantaría a Iorio que hagan eso. Sí. Ay, sí. Escuchame una cosa, Iorio. ¿Por qué lo bancás, por qué no lo bancás? No banco algunas expresiones que por ahí a veces tira que son un poco desbocadas sobre en sí la gente que escucha cumbia. Me parece que a veces le pifia con eso. Y a la vez dice tantas cosas buenas. Ayer, la semana pasada, ni más lejos, fui a sacar la entrada para el recital del sábado. En Locuras vendían 3 remeras de Alma Fuerte, que las había hecho Locuras. Una remera decía, voy a decir insultos, ¿puedo? Sí, sí, claro. Una remera decía la concha de su madre, en la espalda, adelante Alma Fuerte. La otra remera decía, San Martín no pudo con pudo con los caballos y Néstor no puede con una yegua. Y la otra decía, la yuta existe por ustedes, cumbia, que es una frase que él dice en el coso de Casela. Ahora, si vas a hacer una remera teniendo en una enorme cantidad de frases que dijo Iorio en sus canciones, sí, eligieron ¿por qué elegir la frase más idiota, la más agresiva? Yo no me pondría una remera que dice la concha de su madre, no me pondría la de lo de la yegua y eso, porque es un chiste que hizo, yo estaba en el recital que lo hizo Miguelete en San Martín, por ahí después lo repitió. Ahora, son las tres horribles. ¿A quién tiene ganas de ponerse una remera así? A Iorio cuando le hacen una entrevista el tipo dice bueno, todo va a estar bien. Debe haber un montón de seguidores de Iorio que lo quieren justamente por las cosas por las que vos no lo querés. No vi una remera de esa que te estoy diciendo en el recital el otro día, ni una vi. Las remeras oficiales de ellos no dicen eso. Y encima esta gente... ¿Y las remeras oficiales de ellos qué dicen? Me la compré, el círculo así de grande, Juan Perón, o sea, Perón, la cara de Perón y abajo dice Alma Fuerte. ¿Pero esa es la oficial de ellos? Sí. ¿Iorio se reivindica peronista? Terminó el recital el otro día diciendo 3 veces... Viva Perón, viva Perón, viva Perón, pegándole el micrófono. Arriba del escenario tiene el escudo del Partido Justicialista, hay una imagen así grande de Perón. Tiene 2 canciones que nombran a Perón. ¿Y cantando qué, el nombre qué de Juan piensa Perón. Del gobierno? Le preguntaron, yo no puedo opinar, no voy a decirte yo lo que opina él, pero, cuando le preguntan, el tipo siempre dice que la gente se expresó. Ah, democrático, Iorio. Para lo que dicen que no, absolutamente. El tipo lo que tienen, y por lo que lo corren con lo de fascista, es porque reivindica a Seineldín. Y ahí. Bueno, no, sí, que ya, aparte, son cosas difíciles. Pero lo que pasa es que además, ¿no? Sí, pero no, nosotros somos kirchneristas, no prescribimos. No, pero nada, digo, prescribió en el sentido de. Ya lo puede reivindicar o no, pero. No, es que lo dijo. Quedó. Lo dice en una canción, agarra también una de las frases menos felices de Seineldín. Y digo, mucha gente también se cree que Seineldín es Videla. No es lo mismo, o sea, no están en el mismo nivel de fascismo. Es importante también hacer. Porque bueno, también eso es una cuestión que tiene que ver con. Con nosotros y con la ley de Godwin de internet. Cualquiera Hitler. Sí, cierto. Cualquiera Hitler. Cristina Hitler, Macri Hitler, Videla Hitler y Hitler es Hitler. Ahora, la respuesta que piensa el gobierno, la gente se expresó, a priori sería poco de Iorio. Es una respuesta más bien lavadita. Es una respuesta que te puede dar cualquiera, digamos. Yo vuelvo a repetir, no puedo hablar yo. No, pero tiene que decir, eso es todo lo que dijo, eso te pregunto, porque no lo he escuchado hablar. Sí, tiene una crítica muy fuerte que hace permanentemente con la cual estoy 100% de acuerdo. ¿Cuál es? La natural. Es que toque Calle 3 en el 25 de mayo. O que toque o que el 25 de mayo te toque... O el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Ojalá que llueva café en el campo, es raro. El Día de los Derechos Humanos por ahí está bien, ahora el 25 bueno, de mayo. Bueno, pero fue un recital bien latinoamericanista. Sí. ¿Y? O sea, dale. Aparte, hola, está todo bien. Yo banco mucho a todo el espectro nacional que banca todo, pero qué sé yo. O sea, tenía que tocar Iorio. Vamos a poner la selección a Copán y Víctor Heredia para que juegue a la pelota también. No. Dentro de una semana. Y vamos a repatriar algunos, ¿viste? Digo, está medio repetido a veces la cosa y me parece que se puede abrir un poquito más el juego, cambiar algún ministro de cultura, se pueden hacer unas cuantas cosas. Ah, bueno, sí. Justo, mira, siendo las 13:58 con 17, 18, 19 segundos, Hank Soriano dijo que se podría cambiar al ministro de cultura. Nunca dije eso. perdón, que aparte es un no lugar porque no hay un ministerio de cultura. Es una secretaría. Por eso nunca dijo nada. Por eso nunca dijo nada. ¿Cuáles son las próximas acciones de Batallón Militante? ¡Las próximas acciones son! ¿Sí? ¡Comunicado! Sí, fuerte. Nosotros seguimos ahí en La Palangana, estamos también en La Carbonilla, en Chacarita. Estamos ahora terminando la construcción de un merendero, que los materiales los trajeron unos compañeros de Hay un niño en la calle, que es una agrupación, una organización no gubernamental, muy amiga de Dios, que de hecho se enojó con que nosotros hagamos política y a ellos los camiones se los traía Dios. Yo sé que Perón existe, no sé si Dios existe. Entonces ahora hay medio de una pica ahí, pero se están terminando eso. Estamos tratando de sostener 3 merenderos. Uno de los merenderos se va a llamar Julia Mengolini. Sí. Lo acabamos de acordar, sí, fuera de ¿cuánto, aire. ¿Cuánto podés contar eso? ¿Cuánto cuesta sostener un merendero? Sostener un merendero para 50 chicos, sostenerlo una vez que ya está construido. Lo caro es construirlo. Sí, sí. Sostenerlo por mes sale 800 pesos. Entre 800 pesos y 1000 pesos, precio mercado central. Y comen, meriendan todas las tardes 50 chicos con 800 pesos por mes. Por mes. Por lo menos 50. Por eso te digo, yo te banco un merendero, pero vos ponele Julia Mengolini pero al merendero. Te van a matar por lo que acabas de decir. Es un chiste. Aclará que es un chiste las cosas todo el tiempo. Pongan risas, algo. Poneme risas, Pepe. ¿Te parece risa? Que hay que aclarar? No sabemos si hay risas. Sí, porque después van a decir, ¿viste lo que dijo? Yo sé, ya. Ah, pero ¿a vos te parece que yo a mí me asusta lo que se diga de mí, siendo que yo todas las noches salgo al aire de lunes a viernes? No, al aire en vivo e indirecto. Yo me equivoco todo el tiempo y hago chistes que caen mal todo el tiempo. Yo quiero que vos seas la presidenta de la nación. Te estoy cuidando. Y no me querés poner un merendero con mi nombre, viejo. No hace eso la presidenta. Ah, no. La cantidad de cosas. Está bien. Cristina bueno. Kirchner se llama algo. Nada, bueno, se llama jamás está Cristina bien. Kirchner. Pero ¿cuántos Néstor Kirchner tenemos de todo? Yo me tipo cambiar el nombre. Para poder ponerle Hank Soriano a algo. No, te me quiero poner pasar Néstor por difunto. Kirchner. Me quiero poner Néstor Kirchner a mí, que no entendiste el chiste. No, claro, es verdad, uno sí, no lo entendí, pero era un re buen chiste. Ella tiene eso, ¿eh? A veces no entiendo los chistes. Claro. Ella tiene eso, dijo, ese es un sí, especial. Ella es especial, tiene capacidades de comprensión de chistes diferentes. Tengo capacidades diferentes y lo dice Lotito como si yo no estuviera acá. No, ella es un poco así. Vos lo dijiste. Dejala. Al aire. Déjala. Ella es un poco así. Y ahora te da una paleta. Tiene unos problemas. Ahora Lotito te dice, tiene algunos problemitas, pero... Pero está bien. Estoy acá, Lotito, por favor. Ay, al besito, perdón. Chicos, se terminó el programa, ¿eh? No pasaste trillando la fina. Loco, priorizamos la conversación con vos. ¿Te va, podemos ¿te dejar de quejar? A ver, pará. Pepe, ¿podemos irnos con el tema para que Hank no llore más? Ahí está, ¿eh? Listo, esto fue Mirá Quién Vino, chicos. En la operación técnica estuvo Mauro Torres, José Pepundiano. En la locución, Laura Lotito. En la producción, Rubén Viñoles, Mariana Gutiérrez y Agustín Camisa. Aquí me acompañaron Eric Alcaño, al principio, cuando hizo su columna, el señor Iván Jagroski. Yo soy Julia Mengolini, sigan en la 93.7. Hoy vino Hank Soriano, señor, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por dar el lugar. Escuchame, si alguien quiere bancarlos, se tiene que buscarlos en el Facebook. Batallón Militante con B corta. Sí, si lo ponen con B larga también nos encuentran. Bueno, busquen Batallón Militante con B corta y con Y. Vayan y banquen a Batallón, que ya saben, con 800 pesos bancás a 50 pibes por mes merendando. Chau. Los que anduvieron trillando la fina, no se olviden del coso oeste. Cuando festejen cachaca y sonrisas. Hecho ya efectivo el jefe, les dejo canción por describirme y observarles al norte volver del extremo sur de Buenos Aires. Llévenselo, guárdenselo, escóndanlo, digan que no. Del coso. efectivo el cheque, les dejo canción por describir mi observarles.